A todos nos gustan los finales felices, sin embargo, la historia de Jeremías no termina bien. Jerusalén es destruida, Gedalías brutalmente asesinado, el profeta de Dios ignorado, los judíos restantes desaparecen con Jeremías de regreso a Egipto. Toda la historia se desvanece en medio del sincretismo y la muerte. Imagina un pastor que predicó sermones evangelizadores toda su vida, visitó siempre a los miembros de su rebaño y cumplió fielmente sus deberes pastorales, y que sin embargo nunca bautizó a una sola persona. Qué desalentador debe ser esto. O piensa en el número de misioneros que dejaron sus vidas en húmedas lugares, selvas, sin ver ningún resultado concreto de sus esfuerzos en toda su vida. El costo del discipulado realmente no es bajo. ¿Cómo reaccionas cuando tu jornada cristiana es difícil o cuando afrontas oposición de todo ángulo inimaginable? El foco de la lección de esta semana es entender que al mirar el libro de Jeremías, vemos el tema que recorre todo el libro y que realmente es el centro de la gran controversia: el carácter de Dios y los malos conceptos y representaciones humanas de Él. Dios quiere nuestros corazones y no estará satisfecho con nada menos. Nosotros tampoco nos sentiremos satisfechos con nada menos. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos ya en la última lección de este trimestre. Yo doy gracias a Dios por este lindo mensaje y todo este estudio, sin duda, ha causado impresión profunda en el corazón de muchos miembros de la iglesia y muchos amigos nuestros también. Yo quiero agradecer de una forma especial al pastor Laurencio Yunesco, quien estuvo con nosotros toda esta última parte de la jornada de estas lecciones. Él vino hasta aquí a nuestro estudio, pasó unos días y estuvimos aquí grabando estos mensajes. Creo que fuimos fortalecidos. Muchas gracias. Que Dios gracias siga bendiciendo tu ministerio. Saludos a nuestros espectadores. Y que sea una bendición este ministerio que Dios te ha dado. Él es doctor en el Antiguo Testamento, tiene un estudio profundo sobre el libro de Jeremías, específicamente en relación a Babilonia o a la forma como Babilonia influyó en el mundo y cómo se puede también simbolizar para hoy. Y vamos a estudiar la última lección, que es la lección número 13, lecciones de Jeremías. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir la orientación de Dios. Señor, tu luz la podemos ver en todo el libro de Jeremías, aunque hay también mucha oscuridad por nosotros los humanos. Pero siempre sabemos que la luz vence, por esto te alabamos y te pedimos que también ilumines nuestra mente para que podamos entender todo lo que leemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de tres temas así, de una forma concreta. El carácter de Dios, vamos a hablar sobre una religión de corazón y del remanente. El carácter de Dios, una religión del corazón y el remanente de Dios. ¿Qué nos enseña el libro de Jeremías sobre Dios? Creo que muchas cosas. Empezando, bueno, ahora podemos saltar en cualquier capítulo del libro, ¿no? La imagen de Dios creador, ¿no? Con toda esta parábola de las vasijas, con todo esto, podemos entender esta dimensión, ¿no? Pero hay una linda, bueno, un Dios que anda con su pueblo, ¿no? Que camina con su pueblo hasta en los lugares más terribles. Un Dios que piensa en el futuro y que tiene buenos pensamientos para el futuro. Un Dios que dibuja el futuro en rosado, ¿no? Podemos decir así. Pero la más linda es algo que está en un pasaje, uno de los más tristes del libro de Jeremías, donde Dios habla de él. Fíjense que nosotros podemos hablar de Dios, pero cuando Dios habla de él mismo, es algo lindo, ¿no? Acá en el capítulo 2, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Pregunta Dios. Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. asombrados cielos de ellos. Porque, ¿qué hicieron? Y dice él, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo me acuerdo, algunos años atrás estuve en, fue una conferencia bíblica en Jerusalén, creo que se acuerda usted también. Y en una de las visitas de allá, cuando fuimos al norte, en Dan, nos acercamos a las fuentes, ¿no?, que están allá en Hermón. En Rumania hay muchas aguas, pero lo que me impactó de Israel fue la fuerza con cual brota el agua de la tierra. El agua viva. Sí, brota, pero así con fuerza. En Rumania se hace un chorro, podemos decir, pero acá es la velocidad del agua es impresionante. Y hay que pensar que esto es la única agua que tiene Israel, el único río, ¿no?, grande que rega y que da vida. Y me acuerdo que la guía nos mostraba, fíjense, este lado donde hay agua y había mucha vegetación, y del otro lado seco, seco, seco. Y ahora con esto se compara a Dios, ¿no?, con una fuente de agua viva, ajá, que brota. Y ahora imagínense dejar esto y tomarse un lugar donde se acumula barro, porque así eran las cisternas, ¿no? Qué contraste. Por esto cuando Dios habla de él se describe como una agua viva. Y esto también lo va a decir más tarde Jesús, ¿no? Uh-huh. Yo soy el agua de la vida. Así que hay una coherencia. Y qué lindo es nuestro Dios, ¿no? Realmente el libro de Jeremías posee un sorprendente retrato de Dios, ¿no? Sí. Si el carácter de Dios está impreso, parece, en todo este movimiento de comunicación, de relación con el ser humano, que no es un carácter de poder, ¿no? Porque Dios es poderoso, pero es amoroso. Y nunca fue el poder de Dios que quiso convencer el corazón del ser humano. Fue siempre el amor de Dios que cautivó el corazón del ser humano. Algunas de las facetas más importantes de la divinidad están reveladas en el modo cómo Dios se relaciona con su pueblo, específicamente con Judá y las otras naciones, su propio profeta Jeremías lo demuestra, ¿no? Dios es santo, dice, ¿no? Sí. Su naturaleza no lo tolera ni permite bien. Diferente. No puede tolerar el pecado. Sí. Es no imposible. Puede dar el mal, dice. El mal, ¿no? Sí. Dios es el juez justo. El pecado y la injusticia no quedarán inmunes. Y finalmente, Dios es soberano y los reyes no pasan de siervos del Altísimo. Estas revelaciones son claras. Si pensamos en el mismo nombre del libro, ¿no?, que toma el nombre del profeta, Yirmiyahu, en hebreo significa Dios ve. Sí. Sí, esto es un Dios que siempre está presente. El libro es eso, ¿no? Una persecución de buscar la reacción del ser humano. Y esto realmente cautiva el corazón. Ahora, en segundo lugar, una religión del corazón, ¿no? La religión del corazón es solo una experiencia religiosa basada en emociones, ¿es así? No, cuando Biblia dice corazón no se refiere, se refiere también a las emociones. Jeremías 29:13 habla un poco de eso. No enfoca en las emociones, sino más bien en pensamientos, en decisiones, ¿no? Por eso habla de pensamientos de bien, ¿no? Sí, por esto. Porque había, si queremos así, dos tipos de religiones que los profetas juegan con esta palabra. Religión de los labios y la religión del corazón, ¿no? Uh-huh. Y es interesante que Jeremías nos habla de buscar y tener una relación profunda, ¿no? Que viene, y nosotros todos nacemos con corazón de piedra. Esto uh-huh. es interesante, así que hay que cambiar. Por esto, piénsalo también como una metáfora de Dios, el cirujano más interesante, ¿no? Sí. Que puede trasplantar un nuevo corazón. Sin duda. Sí. Y este tipo de religión está basada, sin duda, en una relación de amor que involucra todos los aspectos de la persona. El corazón, asiento del pensamiento, ¿no? Y la voluntad. El alma, en hebreo, el sentir, sí. Nefesh, que sí. Se refiere a toda la persona, la vida, a las fuerzas, no sea al aspecto físico, mental, espiritual. Por esto la ley decía, llamarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu poder, sí, y con todo tu corazón. Así es. La verdadera religión del corazón debe ser integral, ¿no? Genuina, no apenas una parte, una religión formal expresa, que es expresada con ritos, sin sentido, sí. Va de la mano con la idolatría, ¿no? Sí, por esto la Biblia usa también hablando de corazón dividido, ¿no? Un corazón dividido no es bueno porque uno no puede dividir su corazón. El amor no se puede dividir. Ni el amor a Dios, ni el amor a la esposa, ni no se puede dividir. Uno tiene que amar a uno solo. Uh-huh. Y esto es la religión del corazón, uh-huh. de un corazón entero. Ahora, hablando un poco del remanente. Aparentemente todo estaba perdido, ¿no? Los que habían permanecido vivos en Judá también demostraron que las cosas no habían cambiado. Sí. Ahora, ¿cuál sería el futuro del pueblo de Dios? ¿Sería el fin definitivo de Israel? ¿Qué esperanza ofrece Jeremías para quien él mismo llama de el resto o el remanente? ¿Sabe? Haría un breve comentario acerca de las palabras, ¿no? Fíjense, en nuestro idioma, resto es lo peor que queda de algo bueno. Las sobras. No, las sobras. Comemos y los restos. Pero Dios toma esto, que es lo más desechable, ¿no? Siempre tiramos los restos, ¿no? Y lo transforma en la esperanza de la renovación del pacto. Amén. Con estos restos, Dios crea de nuevo un pueblo. Amén. Esto es el resto, esto es el remanente y esta idea del remanente que se hace mejor, ¿no? Aunque pasó por una experiencia triste, esto es algo espectacular y solo Dios puede hacer esto, uh-huh. tomar cosas caídas y transformarlas en joyas. Amén. Y cada uno de nosotros somos esto, uh-huh. somos esto. ¿Saben que en la Biblia este concepto está empleado teológicamente como un elemento indispensable en la historia de la salvación? Parece, tipológico. ¿No? Y es tipológico. Tres tipos de remanente. El doctor Manuel Ángel Rodríguez habla un poco de esto, el remanente histórico, ¿no? Sí. Después habla del remanente que es un remanente, podríamos decir, físico, un remanente que fiel, étnico, sí, étnico. Sí. El remanente fiel también, sí. los fieles que sí. quedan de todo el restante. Y finalmente hay también un último remanente, que es el remanente escatológico. Sí. ¿Cómo poder encarar cuál es nuestra condición? Hoy nosotros nos consideramos Dios tiene un remanente escatológico para este tiempo. ¿Sabe? Para mí, déjame decirlo así. ¿Conocen el cuento de la Cenicienta? Sí. Sí. El rey está buscando, ¿no?, a la novia que perdió su zapato. Sí. Y algo así tenemos en Apocalipsis. Esta idea de un Dios que busca, viene a buscar su remanente. Y te da las condiciones. Dice, son los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía. Amén. Esto es, déjame decirlo así, el zapato de la Cenicienta. El zapato de la... Y Cristo cuando va a venir va a probar cada iglesia y cada grupo que se pretende fiel con este zapato espiritual, ¿no? Que son estas tres características. Y es fácil. Si alguien quiere saber cuál es fácil decir nosotros somos. Cada uno dice. Está extremadamente claro, ¿no? Este es el remanente de Dios. Sí. Los que guardan los mandamientos de Dios. La Biblia lo define. Así que hay que ajustarse. Si uno quiere ser el remanente de Dios, tiene que tener estas características. Y bueno, si alguien no sabe, que busque una iglesia que tiene estas características. Es así de simple. Uh-huh. Por esto la Biblia no nos deja en oscuridad acerca de quién será el remanente. No, es claro. Y estas características relacionadas no apenas con sentimientos, ¿no? No. Sino está relacionado que amarás con todo tu corazón, porque los mandamientos son grabados en el corazón. Sí. Con toda tu alma, hay una conexión completa. Y no son engañados. Integral del ser humano. Sí, porque esto no son engañados porque tienen esta luz que es la Biblia, ¿no? Exactamente. Y es la palabra de Dios que ilumina, ¿no? Sí. Bueno, estamos terminando nuestra lección. Yo creo que ha sido una bendición para todos nosotros. Por favor, no deje de seguir estudiando su lección. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Thank you. Bueno, hemos terminado las lecciones. Estamos listos para poder hacer algunas conclusiones finales. ¿De qué modo nuestra vida se sintió impactada con el retrato divino de que nos otorga Jeremías en este fantástico libro que estudiamos a lo largo de esta semana? Bueno, sabes, siempre me pregunto cuando estoy viajando en Europa, ¿no? Y visitando algunas iglesias de estas que tienen pinturas, siempre me pregunto, ¿y por qué no pintaron nunca las imágenes tan lindas de Jeremías? Siempre a Dios lo pintan como alguien que, Duro, bueno, ¿no? castiga. Es tanta belleza y tanta bondad en este. Me gustaría, ¿no? Ver las pinturas estas lindas el retrato de la Biblia que Dios mismo hace de él. Y si no está en las iglesias, uno lo puede hacer en su corazón, ¿no? Por esto hay que leer la Biblia para conocer este retrato de Dios. Porque no está en los íconos, no está en las creaciones artísticas, si viene solo por la revelación. Por Cierto. esto hay que leer la Biblia. Esto sería una aplicación. Maravillosa. Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. Qué promesa maravillosa, ¿no? Aquel que fue amante salvador en el pasado es hoy nuestro amante El mismo. salvador. Dios continúa siendo compasivo, paciente, misericordioso, como era con aquel pueblo obstinado. ¿Cuántas veces somos tan obstinados como ellos? Permitimos que ese retrato extraordinario que enternezca nuestro corazón y nos conduzca a una relación de fe y confianza con todo nuestro Dios Todopoderoso, que es el Santo Israel, nuestro amoroso Salvador. Una más, ¿no? Es interesante que el cristianismo no es una cosa de inteligencia. No imagínense cómo sería que te ponga a hacer una fórmula matemática muy compleja. Que no, el cristianismo es simple, es una religión de corazón, no de la mente, vamos a decir así, es amar. Cierto. Y esto es una lección que cada día se aprende. Así que hay que vivirlo cada día. Amén. Y nadie es perfecto en esto. Por esto, cada día aprendemos a amar y ojalá que podamos amar cada día más. Amén. Vamos a oír entonces ahora el último comentario del autor de la lección de este trimestre, en esta última lección, la lección número 13. Jeremías anduvo por el camino del dolor. Toda su vida fue de un sufrimiento insoportable hasta que se convirtió en lo que hoy llamamos profeta. La única ayuda que tuvo fue la de su siervo Baruch, que era muy fiel. El sufrimiento profético comenzó en la vida de Jeremías y terminó en el Evangelio con la muerte de Jesús. Jeremías era la prefiguración de Jesús en el Antiguo Testamento. Su vida estaba llena de trabajos y fracasos. No obstante, los fracasos se convirtieron en victoria. Volviendo al foco, en su época, significaba que Jeremías fracasó, aunque haya ganado la batalla por el futuro. Su historia fue escrita en la historia de la humanidad. La mayor consecuencia de la vida de Jeremías es que él era parte de un grupo de personas destinadas al sufrimiento. Él era un profeta designado por Dios para desempeñar un importante papel en Israel y dejar un mensaje como herencia para todo el mundo. Para el pueblo de Dios, siempre vale la pena el sufrimiento. En este último momento, yo quería llamar la atención de ustedes para una declaración muy clara de parte de Dios. Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros una obra para hacer, conducir a las almas al conocimiento de la verdad y considerar este como nuestro deber primero y más elevado, porque Dios tiene derecho sobre nosotros, nos ha dotado de capacidades, nos ha dado oportunidades. Ahora es nuestra hora de trabajar, ahora es el tiempo de formar caracteres de acuerdo con el modelo divino. Si conocemos a Cristo, lo revelaremos a otros. como tú me enviaste, dice la palabra de Dios, así yo también los he enviado al mundo para que reflejemos el carácter de Dios. Uno de los desafíos más grandes que tenemos es mejorar, crecer. Y la única forma de mejorar es relacionándonos con Dios, porque Él es el Dios del crecimiento. No son las personas que deben crecer, es Dios. Como Pablo dijo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Por eso nuestro link, nuestra unión con Dios tiene que ser diaria, permanente. Y sin duda la natural reacción será poder reflejar a los demás el carácter de Dios. ¿Quieres unirte conmigo para este gran movimiento, el estudio diario de la Biblia, la lección de escuela sabática? Cada día, cada uno, cada mañana. Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra cada día, alimentarnos de ella y poder crecer en tu palabra y ser el reflejo del carácter tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.